Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte a las reuniones de los mayores los días sábado a las 16 horas en el templo de la iglesia Jesús es el Camino. Derqui, 1285 Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina. Te esperamos, no importa la edad que tengas.